estrellita del cielo brilla con toda su luz. Hoy ha nacido un pequeño, hoy ha nacido Jesús. Una estrellita del cielo brilla con todo.